promesas que se apagan hoy. No sabemos ni el porqué, porque el amor se está muriendo, no. Tras el portón de aquel café, las parejas que se aman hoy, oscuras y en su fantasía, tus amores se reencuentran hoy en todas las canciones y en las poesías. Yo que parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote y parar aquel momento cada vez que tú te ibas. Yo quería, sí quería, yo quería cambiar. Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma. Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía. Yo quería, sí quería. Tantos momentos que se extrañan hoy, tu risa y tu alegría, las cosas pasan y así es el amor, mas no lo entiendo, no lo acepto, no. Y abrazándote y parar aquel momento cada vez que tú te ibas. Yo quería, sí quería, y yo quería, sí quería. Esta noche sin tu amor.